Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Buenas noches, bienvenidos aquí a Voces del Misterio, un viernes más, una noche más, todo con todos vosotros, con todos los oyentes de Radio Betis, aquí en Voces del Misterio. Esta noche va a ser una noche mágica, es una noche especial, una noche de aquellas que todo el mundo recuerda como una noche de terror, ¿verdad, Sergio? Con ese propósito, buenas noches, llegamos aquí a los estudios de Radio Betis. Es nuestra intención hacerles, bueno, no pasar miedo, pero al menos sí ser testigos directo del misterio. Misterio con mayúsculas. Y es que hoy tenemos un programa lleno de contenidos. ¿Pasamos? ¿Te los cuento? Sí, cuéntanoslo, Sergio. A ver os lo cuento. Bueno, pues vamos a tener en primer lugar una entrevista con Gonzalo Pérez Sarro, Gonzalo Pérez, que ha escrito un libro fantástico que se llama Drácula vive, la historia del rey de los vampiros, y vamos a conocer muchos datos en torno a Vlad Tepes, en torno a Drácula, al empalador, y bueno, pues a sus seguidores, que todavía hay mucho que descubrir en torno al mito del vampirismo. También vamos a tener una conexión muy especial. Hoy, habitualmente, ustedes saben que somos tres. Hoy aquí en los estudios nomás que estamos dos, ¿dónde está nuestra tercera pata del banco? Bueno, pues está en una casa. Está en una casa, como ustedes supondrán, no está en una casa para hablarnos de su decoración, sino que está en una casa donde el misterio se ha hecho protagonista absoluto. Está concretamente nuestro compañero José Manuel García Bautista en una casa encantada. Hoy vamos a retransmitir en directo la labor de investigación. Van a oír, vamos a compartir con José Manuel lo que ocurra en esa casa, las conexiones que vamos a tener con él. También vamos a hablar con un gran especialista en casas encantadas, él es Francisco Contreras, amigo y, como decimos, experto en casas encantadas y poltergeist, que con un libro calentito, recién salido prácticamente de imprenta. Vamos a hablar con Francisco Contreras. Y en nuestros viajes, en esos viajes que nos gusta hacer de vez en cuando, hoy vamos a ir nada más y nada menos que a la misteriosa ciudad de Toledo. Allí vamos a encontrar templarios, brujas, casas encantadas. En fin, vamos a conocer un poquito la otra parte de Toledo. El Toledo que no viene en las guías de turismo y el Toledo del que no le van a hablar en cualquier guía de viaje. Ese es el menú, ese es el sumario que le hemos preparado para esta noche aquí en Voces del Misterio, en Radio Betis. Que empiece. Bueno, yo creo que, Sergio, como la noche va a ser calentita, mejor que nos digas qué pasó un día tal como hoy. Pues vamos a recordar, vamos a conocer las efemérides de este 28 de septiembre, que pasaron muchas cosas. Pues efectivamente hoy, 28 de septiembre, el día 271 de este año, poquito a poco, menos de 100 días quedan para que termine este 2007. Bueno, pues tal día como hoy, en el año 480 a.C. y en el transcurso de la Segunda Guerra Médica, los griegos vencen a los persas en la conocidísima batalla naval de Salamina. Año 1104, fallece el rey Pedro I de Aragón y de Navarra. Luego vamos a hablar de Pedro I, que tiene mucho que contar en torno a Toledo, sobre todo su hijo Sanchito. Año 1238, Valencia, en poder de los musulmanes, capitula ante las tropas del rey de Aragón, Jaime I, el Conquistador. Tal día como hoy también veía la luz algo fundamental hoy en nuestros días, como es el teléfono eléctrico. Morse era encargado de patentar la invención del teléfono eléctrico. También en nuestro país, en el año 1868, tenía lugar la batalla de Alcolea y 10 años después, en 1878, Alfonso XIII sufría en Madrid un atentado anarquista. Fíjate, Jordi, qué casualidad. En el año 1936, tal día como hoy, el Alcázar de Toledo era liberado por tropas del general Varela tras resistir sus moradores mandados por el coronel Moscardó más de 2 meses de asedio de fuerzas republicanas. También podemos recordar cómo tal día como hoy, en el año 1938, se procedía al bautizo y botadura de un barco muy prestigioso, nada más y nada menos que el del transatlántico Queen Elizabeth. Dos apuntes más que también ocurrían un 28 de septiembre en nuestro país. En 1987 se reformaba en España el DNI, nacía el nuevo formato de DNI, el que ahora mismo conocemos. Desechamos aquel antiguo azul que todavía mantenemos en la memoria. Y la nave europea Smart 1 se colocaba en la órbita terrestre para iniciar su misión a la Luna. Y por último, en el 2005 podemos también recordar que el 28 de septiembre un grupo de arqueólogos encontraban en Tarrasa, en Barcelona, un importante yacimiento prehistórico con herramientas y fósiles animales de más de 900.000 años de antigüedad. ¿Quién nacía un 28 de septiembre? Pues el pintor Caravaggio, el actor Marcello Mastroianni y el cantautor Víctor Jara. También lo hacía Brigitte Bardot. Y fallecía Pompeyo Magno, político y general romano, Pedro I, el cruel, Herman Melville, el novelista estadounidense, Luis Pasteur, Harpo Marx y Albino Luciani. Si decimos Albino Luciani, nadie sabrá que estamos hablando del Papa Juan Pablo I. Sí, yo creo que también vosotros ya estáis pensando, ¿no? Que un día como hoy, que parece que ha pasado inadvertido, ¿no? Para muchos, para que veas la de cosas que han pasado días tal como hoy, en la historia. Efectivamente, y además, qué curioso, esto se llama serendipia, algún día hablaremos de la serendipia. Sí. Pero hoy que hablamos de Toledo, Toledo es efemérides, sí, Pedro I, sí, cruel, sí. Es efeméride, qué curiosidad, ¿eh? Sí, señor. Dejamos para además adelante lo de las serendipias, que sí. Es un tema además que tocaremos aquí, que abordaremos aquí en Voces del Misterio. Si te parece, Sergio, vamos a adelantarnos un poquito al temario. Vamos a decir que esta noche vamos a sortear entre los oyentes dos libros. Uno de ellos sobre la entrevista que vamos a tener luego, de Gonzalo Pérez Sarro, Drácula Vive, editorial. Editorial Aguilar. Muy bien. Y luego vamos también a sortear otro entre todos los oyentes que nos escriban un correo electrónico a vocesdelmisterio@yahoo.es. vocesdelmisterio@yahoo.es. Perdón. Y también vamos a sortear el libro de Casas Encantadas, no hay que perdérselo este, es de Francisco, un clásico. Contreras Gil, este nos pone las pelos de punta. Sí, además una delicia, empieza por las semanas Fox y termina en Vallecas. Completito. Si te parece, Sergio, la semana ha estado cargadita de noticias, no solo de estas que no queremos saber nada, como son las guerras y todo esto que parece que nunca acaban. Yo voy a adelantarme a una, y por ahí... Mi buen amigo Pedro Pozas, de Proyecto Gran Simio, el director de Proyecto Gran Simio en España, me pasaba una nota de prensa esta semana en el cual parece ser que, bueno, un centro zoológico ha cerrado sus puertas o se la han cerrado, no lo tengo muy claro, y deja en la calle pues 5 grandes simios y un oso. Pues ahora mismo 5 grandes simios y un oso se debaten entre la vida y la muerte. La muerte porque los van a sacrificar si no encuentran un sitio donde los acojan, como puede ser un zoológico, un parque natural, cualquier un sitio donde pudiesen encajar, pues los van a sacrificar. Esperemos que desde aquí, desde las voces del misterio, esta vez las voces de la naturaleza, pues nos oigan y bueno, se pueden poner en contacto con nosotros aquí en Voces del Misterio, pues para que le pongamos en contacto con Pedro Pozo. Es tremendamente injusto, sobre todo cuando estamos siendo testigos de cómo a dos osos pandas, y por cuestiones diplomáticas, que todo hay que decirlo, se les está tratando a cuerpo de rey, nunca mejor dicho. Sí, señor, tú lo has dicho. Y todo por motivos diplomáticos y de política. Bueno, pues si te digo que te voy a hablar del caso del lago desaparecido, pensará que estoy hablando de una novela. No, ha sido el titular de una de las noticias más curiosas de las últimas semanas. Y es que la sorpresa que se llevó un equipo chileno de la Corporación Nacional Forestal, que estaba trabajando en un proyecto de conservación en la región austral del país, pues se llevó una tremenda sorpresa, y es que el lago Témpanos, situado en los Campos de Hielo Sur, una zona montañosa llena de glaciares, había desaparecido. Los enormes témpanos de hielo que le daban nombre seguían allí, en el lecho seco del lago, 30 metros por debajo del nivel que antes tenía el mismo, pero del agua no quedaba ni rastro, y no era precisamente un laguito, porque ocupaba 10 kilómetros cuadrados. Otra víctima más del cambio climático. Vámonos hasta Atapuerca, y es que a pesar de todo el material que ha brindado ya el yacimiento, la excavación de sus niveles más profundos no deja de proporcionar a los investigadores hallazgos excepcionales. El último de ellos, dado a conocer por sus descubridores hace unas semanas, es un diente del Homo antecesor, encontrado en un estrato, en el T9, con una antigüedad contrastada de más de 1.200.000 años, lo que le convierte en el resto más antiguo de un homínido en Europa. Como anticipó ya en un estudio más detallado José María Bermúdez de Castro, que es uno de los responsables de la excavación, precisó que el diente fue hallado en la cueva de la Sima del Elefante, y que se trata de un segundo premolar inferior que perteneció a un individuo de entre unos 20 y 25 años, que vivió hace 1.200.000 años. Cada vez parece que nos vamos más atrás, con esto de la arqueología. Ahora mismo estaba leyendo una noticia que parece ser que han encontrado nuevos grabados en forma de pies en un descubrimiento en Fuerteventura. Entonces, que no se sabe todavía cuál es el punto en el que el hombre es erecto. O sea, el hombre anda por dos patas, bípedo. Sergio. Pues más noticias que también nos ha dejado esta semana el mundo pues del misterio y de los temas que a nosotros tratamos aquí. Y es que la vida artificial sigue siendo un misterio, y es que hay una noticia que también conocíamos en esta semana. Su protagonista es Craig Venter, que es un brillante biólogo y hombre de negocios que saltó a primera línea de la actualidad mundial cuando a la cabeza de su empresa trató de secuenciar en exclusiva el genoma humano y cobrar por esa información a cualquier científico del mundo que la necesitase. Afortunadamente, multitud de grupos de investigadores internacionales se aliaron contra este investigador, contra Venter, y le ganaron por la mano. Hoy los retos son otros, y Venter plantea, atención, crear ni más ni menos que organismos de diseño para utilizarlos en todo tipo de aplicaciones industriales, como por ejemplo crear biocarburantes alternativos al petróleo. Un primer paso fue identificar con sus colaboradores los 381 genes esenciales que una bacteria debería tener para ser viable. Esta escueta información genética sería, para que nos hagamos una idea, es como un chasis, es lo mínimo. Como en una película de Frankenstein en miniatura, Venter y su equipo quitaron el genoma de una bacteria y a su antojo y a su, bueno, pues su idea lo diseñaron prácticamente tan puro como si se hubiera sintetizado en una probeta. Sorprendentemente, este híbrido, que estrictamente es una nueva especie, se puede entender así, vive, y Venter cada vez está más cerca de conseguir la vida artificial. Muchas veces la realidad supera y con creces la ficción. El mito de Frankenstein está cada vez más cerca de dejar de ser un mito. Bueno, como os adelantábamos antes, estar atentos porque esta noche vamos a vivir algo que la verdad es que no se suele vivir habitualmente. Esta noche vamos a saber lo que es una investigación en directo y la vamos a saber de manos de José Manuel García Bautista, uno de los mejores investigadores de España del fenómeno paranormal. Esta noche no lo tenemos en el estudio. ¿Por qué? Porque lo tenemos lejos de aquí, lo tenemos en una casa encantada, que por lo visto sucede algo. Sucede cosas muy, muy extrañas, como por ejemplo que hay una temperatura muy, muy baja. La casa está totalmente deshabitada y pese a que en el exterior puede hacer 30, 35, 40 grados de calor, en el interior se pueden llegar a ver temperaturas de hasta menos 3 grados. Grifos se abren solos, cuadros se mueven, no sé, algo horrible, ¿no, Sergio? Sí, sobre todo lo más impactante es esa neblina que parece que recorre el suelo, que parece que estás pues en la ciudad de Londres, y que, bueno, pues en torno a toda esta historia, que ahora José Manuel nos contará con mayor lujo de detalles, que la conoce en primera persona, existe pues todos los elementos que muchas veces decimos que asustan realmente a la gente. Una casa como la tuya, como la mía, como la de cualquier oyente, que de pronto deja de ser una casa normal, apacible y tranquila, y se convierte para sus habitantes en un auténtico infierno, donde, como decíamos, los objetos salen volando, donde se escuchan ruidos que no deberían estar. Y bueno, tanto es así que la familia, de hecho, bueno, salió de aquella vivienda. Y todo unido a un juego, o un mal llamado juego, ¿no? Que decimos siempre, el llamado juego de la Ouija, ¿no? Porque haremos un programa además sobre qué es aquello del juego de la Ouija, ¿no? Realmente uno que la, claro que sí, la ha utilizado la Ouija y que puede hablar en primera persona, pues realmente no recomienda a nadie hacerlo, y menos si su mente no está realmente capacitada para experiencias fuertes. Uh-huh. Experiencias fuertes son lo que vamos a vivir esta noche, ¿eh? Porque es que además nosotros vamos a, la conexión va a ser dentro de unos minutos. José Manuel cogerá el teléfono y vamos a vivir con él, vamos a pasear con él por esa vivienda. Y bueno, si en cualquier momento hay sobresaltos, lo vamos a vivir con él. Sí, y si se cuelga el teléfono, a mí me decía Jordi, cada vez que vengo aquí, las baterías del teléfono se desgastan en nada. José Manuel lleva dos baterías más de su teléfono especial que lleva para las investigaciones. Me hablaba de un láser, luego nos contará él, un láser que te detecta todo lo que hay allí, lleva todo el aparataje que lleva José Manuel siempre que va a una investigación, que vale la pena, ¿no? Vale la pena. Oye, Sergio, y esto de que vamos a hablar también de la historia de Drácula, ¿tú recuerdas haber visto alguna película de Drácula? Pues yo recuerdo haber visto la de Bram Stoker, que es una de las mejores. ¿Te gustó? Sí, pero el mito de Drácula tampoco es uno de los que más me llame la atención. Es como todo, a lo mejor esta noche, después de escuchar la entrevista, me convierto en un fanático fanático, entre comillas. Sí. Que el libro está muy bien, ¿eh? El libro publicado además por la editorial Aguilar está muy, muy bien, porque te hace un recorrido no solo de Vlad Tepes, el empalador, Drácula, el que luego se convirtió en Drácula por ese apellido además, sino que te hace un recorrido de todas esas supersticiones de Rumanía, de estos países que viven diariamente con las leyendas y los miedos. Te hace es un buen ensayo, ¿no? Por decirlo. Y además te habla de todos esos vampiros históricos, no solo de Vlad Tepes, sino te habla de esos vampiros anónimos que muchos no conocemos, pero que estaban ahí. ¿Vampiros? Y vampiras. Y vampiras, que también las hay, ¿eh? A ver, las hay. ¿Cómo se llamaba? Bathory, ¿no? Efectivamente. Bathory. Hablaremos de ella. Una gran mujer, con mucha sed. Con mucha sed. Sí, señor. Pues vamos a ponernos en contacto con Gonzalo. Venga. Thank you. como os adelantaba hace un minutito, tenemos una entrevista excepcional. Hablamos con Gonzalo Pérez Sarró. Buenas noches, Gonzalo. Hola, muy buenas noches, Jordi. Estaba hablando de tu libro hace un minuto y estaba, pues bueno, comentando que me ha parecido un ensayo increíble, excepcional y súper, súper entretenido, ¿no? Cómo haces un barrido histórico, no solo a ese gran Drácula, ¿no? A ese gran empalador de príncipe de allí, de Bacalia, ¿no? Valaquia, perdón. Me había ya con la lengua. Y sino que hablas también de esos vampiros anónimos que, bueno, luego hablaremos de ellos. Gonzalo, antes de iniciar esta entrevista, vamos a conocerte un poco más. Pues esta noche tenemos en Voces de Misterio, como decíamos, a Gonzalo Pérez Sarró. Nació en Navalmoral de la Mata, en la provincia de Cáceres, periodista e investigador especializado en temas de misterio, colaborador habitual de los programas Milenio 3 y Cuarto Milenio, y desde 1983 ha presentado, dirigido y participado en numerosos espacios radiofónicos dedicados al mundo de lo paranormal. Ha publicado sus reportajes e investigaciones en las revistas fundadas por el doctor Jiménez del Oso, Espacio y Tiempo y Enigmas. Es autor también de Huellas de otra realidad. Hoy viene a hablarnos de su último libro, Drácula vive. Drácula vive, publicado en la editorial Santillana Ediciones, en la sección de Aguilar. Gonzalo, ¿qué te llevó a realizar un estudio sobre Drácula? ¿Por qué hiciste un estudio sobre Drácula? Sí, Drácula, en principio, debo decir que soy un fanático desde pequeño del cine de terror y siempre me ha fascinado la figura de Drácula. Y lo he hecho porque, digamos que dentro de la literatura de terror y del cine de terror y de los monstruos que tienen una base real, misteriosa, enigmática, pero siempre dentro de la historia real, he de decir que puede ser el único que, bueno, hay monstruos, hombres lobo, momias, son temas recurrentes para el cine y siempre, bueno, pues dan una sensación de terror quizá, en unas ocasiones, otras de tristeza, de desgracia, hablamos de seres deformes en muchas ocasiones. Sin embargo, Drácula ha tenido desde su comienzo en el punto histórico de ese guerrero valaco del que hablabas antes, Jordi, hasta el final, las últimas novelas o las últimas películas, un poder de fascinación que ha atraído a las personas que han conocido su historia o algún capítulo de esa historia. Uh-huh. E incluso se han organizado sectas, grupos rozando el ocultismo y el satanismo en torno a su figura. Uh-huh. Esa era la principal inquietud que yo tenía acerca de por qué este personaje crea esa fascinación, esa atracción. Exactamente, hablamos de la fascinación, ¿no? Ya dejando atrás el personaje histórico, es curioso, ¿no?, que aparezca, por ejemplo, hablábamos de la película Bram Stoker, aparezca una película como esta en el cine y barra todo lo que haya en taquilla. ¿Por qué crees que le interesa tanto? Porque podemos ver a muchos monstruos, lo que tú decías, ¿no? Podemos ver a varios tipos de monstruos, pero ¿por qué Drácula? Bueno, Drácula, en principio porque todo el mundo ya hoy en día, a lo mejor hace años no, pero hoy en día está la gente informada y sabe que tiene una base real, una realidad. Pero otros autores han hablado del poder de la sangre, de esa fascinación, de la sangre es vida y que bueno, que quizá esa figura del vampiro que te succiona parte de tu vida, pues tiene un poder enigmático, un poder hipnótico de la sangre. Pero bueno, yo lo he basado sobre todo, me he preguntado si esa era realmente la explicación y creo que no, que la cosa viene pues por motivos mucho más verdaderos y con nombres y apellidos. Hablamos de personas que de una forma u otra han estado detrás de cada uno de los proyectos que han digamos enaltecido el nombre de Drácula, tanto en el cine, en la novela. Siempre ha habido, curiosamente, unas organizaciones, unos grupos de personas detrás de esos proyectos que estaban muy vinculados al ocultismo, que tenían mucho poder dentro de la magia y del misterio. Y por ahí van los tiros del libro, digamos. Se va comprobando cómo a lo largo de la historia de este hombre, de Drácula, y de su presencia en nuestra sociedad, cada uno le ha ido aportando algo, pero siempre desde esa parcela misteriosa del ocultismo. Asomémonos un poco a las hojas de tu libro, Drácula vive, y empiezas desde el principio, empiezas desde dónde salió, de dónde sale, de dónde viene este hombre, de dónde viene este personaje, el histórico Drácula. Sí, Vlad Drácula es hijo de el Vlad Drácul, digamos que esa A que se le añade significa en rumano hijo de, y Vlad Drácul, su padre, era... Drácula significa dragón o quizá demonio, diablo. Digamos que Drácula es el hijo del diablo. Nació en 1431, tuvo el reino, aunque se llamaban príncipes, voivodas, pero en realidad ejercían como rey. Ellos gobernaban, llevaban la justicia, eran el máximo dominante de ese estado. Y él quería ser a toda costa el príncipe de Valaquia, de una zona dentro de la Rumanía antigua y que estaba al sur, muy lejos de donde él nació. Lo consiguió en tres ocasiones, dos de ellas muy breves, pero en una de ellas, la segunda, en un periodo que estuvo desde 1456 a 1462, ahí desplegó toda clase de aberraciones, porque hay que decir que fue muy cruel, tanto con su pueblo como con el enemigo. Fue admirado por muchos, también, digamos, odiado por otros, pero temido yo creo que por casi todos. Hablabas de la crueldad de este hombre. Si mal no me equivoco, cientos de personas murieron empalados, ¿no? Muchas. Hablan cientos, de bosques de empalados. Miles. Se calcula que entre 40.000 y 100.000 víctimas fueron las que cayeron bajo su poder, pero este número, que a lo mejor en una guerra de nuestros días no significará mucho, es una cantidad de personas enorme, digamos que entonces lo fue más, porque la población de Valaquia era de unos 500.000 habitantes, que mueran casi 100.000 es... el 20%. Sí, señor, claro. Y además la forma, como decías tú, bosques... de empalados, donde se perdía la vista de gente ensartada en grandes postes, muertes de las más... de la imaginación suya, porque hay que decirlo, no llegaba nunca al final, porque tanto lo era buscando la justicia, a lo mejor de su pueblo, que no se cometieran injusticias, como por intentar salvar a su pueblo del enemigo turco. Pero en todos aquellos episodios hubo imaginación para el mal en todos los sentidos. Si mal no recuerdo, además en tu libro, exquisito en detalles, comentas que ese empalamiento a veces era brutal, ¿no? Que era desde, perdón por la expresión, pero era desde la zona del ano hasta que le salía por la parte de atrás del cuello, ¿no? Sí, es que estamos acostumbrados, a lo mejor a través de la iconografía del cine, a que, bueno, sea un tipo de un palo para empalar a las personas con punta. Sin embargo, fíjate hasta dónde llegaba su imaginación y sus ganas de hacer daño, que hacía que la estaca en donde se ensartaban los cuerpos fueran redondeadas las puntas, o sea que esa punta redondeada y dada con aceite lubrificada hacía que desplazara los órganos una vez en el interior del cuerpo, y así los dolores eran mucho mayores y la muerte más larga. O sea que fíjate hasta dónde intentaba hacer daño. Siempre he pensado yo que estas personas, Hitler o Himmler mismo, o estos grandes mandatarios, ¿no?, que movieron masas, movieron masas por el miedo, que hubiera sido del mundo si hubieran pensado en positivo, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que él en realidad no sabemos si estaba confundido, sí. Desde luego que sí, ¿no? Pero él creía estar haciendo el bien, porque eso lo hacía contra el enemigo, al que odiaba desde luego, hasta el punto de que su muerte, dicen, que fue por intentar infiltrarse entre ellos y fue confundido con uno de los turcos por parte de su propio ejército, que le mató. Le mató, ¿y qué se supo del cadáver? Pues es un misterio, porque es cierto que parece comprobado que fue decapitado y que su cabeza fue expuesta por el enemigo durante mucho tiempo. Sí, viajó además. Viajó bastante además, sí, la cabeza, para que, ¿no?, pueblo supiera y viera que aquel demonio había muerto. Sin embargo, luego existe mucho misterio en torno a su muerte, a si realmente murió, porque no se encontraba la tumba, aunque hay que decir que sí, que en la construcción que hizo Mircea el Viejo, su abuelo, en el lago de Snagov, una isla con un precioso monasterio, que él además había modificado para convertirlo en sala de torturas y en una fortaleza, pues su sueño era ser enterrado allí, y al parecer en unas excavaciones que se hicieron al lado del altar no se encontró nada. Los huesos que se hallaron eran de un caballo, se cree de un animal. Sin embargo, en la puerta del monasterio, en el umbral, sí apareció el cuerpo de alguien decapitado con la tela de que se supone que era de una capa, de precisamente el color que tenían los caballeros de la Orden del Dragón, en la que su padre fue pues uno de los mayores guerreros que perteneció a ella, y también uno de los anillos que parece identificarse con la figura de Vlad Drácula. Y ese es el fin de este monstruo. No conocemos exactamente cuál fue el lugar de emplazamiento, porque estos días comentaban que Abramovich, ¿no?, el pobre Abramovich, digo pobre porque el hombre tiene para comprar medio Valaquia, quería haber comprado un castillo por allí, que decían que era el de Drácula, pero que al final no ha sido así. ¿Qué ha pasado al final con aquello? Bueno, ahí existen muchas teorías sobre dónde vivió realmente. Parece que él vivía de continuo en Târgoviște, que era la capital de Valaquia, entonces de Rumanía casi. Sí. Y entonces se dice que podría ser ese el castillo donde, pues bueno, pasaba. Ya sabes que todos estos nobles tendrían pues varios lugares de residencia, sí, pero este era el principal. Luego hay otro, el castillo de Bram, que también es muy conocido, en Brasov, y este creo que es el que dicen. Sí, que, este es el más. Además, es el más visitado. Exacto, es el que querrán explotar. Sí. No me extraña, allí más me parece a mí que habrá ya tantas casas de Drácula como trozos de la Cruz de Cristo. Exacto. En el mundo. Incluso no sé si se llegó a hacer, querían hacerse un parque de atracciones, sí, también, temático, sí, solo en torno a Drácula. Yo tengo un amigo que ha ido hace poco a aquella zona y dice que Rumanía bien, pero las fronteras con los demás países, que bueno, funcionan bastante por dinero bajo mar. Ah, claro. El tema que es un lugar bastante complicado, ¿no? Bastante complicado. Hablamos de Rumanía, hablamos de una cultura que parece sumergida en leyendas continuas, leyendas de monstruos. ¿Qué piensan los rumanos sobre Drácula? Pues siempre se ha dicho que este tirano fue muy querido por su pueblo. Hay, de hecho, el dicho o la creencia de que Rumanía cree que algún día Drácula volverá y hará justicia y levantará de nuevo a su pueblo. Madre mía. Desde luego hay gusto para todos. No creo yo que los rumanos, conocedores ya, supongo, de la historia a la perfección de este hombre, pues quieran un regreso de un Drácula o alguien parecido, ¿no? Uh-huh. Pero sí es cierto que, bueno, hizo muchas cosas, supongo, también buenas, como la fundación de Bucarest y bueno, otra serie de construcciones y de mejoras para su pueblo. Pero en aquellos tiempos de continua batalla, yo creo que era más fácil la vorágine de la guerra y de la muerte que de la construcción. De hecho, protegió contra los turcos, ¿no? O sea que parece ser que tiene sus detractores. Sí, tiene su mérito también, porque además era un ejército pequeño contra el Imperio Otomano, que, bueno, todos sabemos, arrasaba. Sin embargo, con él no pudieron hasta después de su muerte. Él jugaba también mucho en las batallas, como cuentas en tu libro, con el miedo, ¿no? Parece ser que ponía estacas, miles de estacas, para que un poco el enemigo se atemorizase, claro, ante el desánimo. También empleó pues todas las triquiñuelas, como enviar, infiltrar en el ejército contrario enfermos de lepra o de peste para que así provocaran una epidemia en las filas contrarias. También asolaba las tierras, esto es una táctica que también se emplea hoy en día, asolaba las tierras que iba a ocupar el enemigo para que no consiguiera mantenerse, no consiguiera víveres y tuviera que retirarse. Hizo, bueno, las pruebas de ser un gran estratega, pero también lo que decíamos al comienzo de la entrevista, pues tendría también un poco confundido o un sentido exacerbado de esa justicia para su pueblo, puesto que la empleó luego también con sus habitantes. Nos vamos al Drácula mitológico, a ese de Bram Stoker, a ese de, bueno, de yo creo de toda la historia del cine, ¿no? ¿Cómo es un vampiro? Un vampiro, hay que decir que hasta que llegó la novela de Bram Stoker, se ceñía más al ámbito rural. Era un ser monstruoso que vagaba alrededor de los cementerios o dormía allí, o se le podría, digamos, localizar para darle muerte verdadera en el cementerio. Así que te puedo decir que todas las leyendas y toda la tradición nos hablan de seres, de personajes, digamos, de aspecto sucio, monstruoso, que daban, digamos, eran repulsivos, y sin embargo Stoker nos presenta ya a todo un caballero, digamos, un conde de una familia en decadencia, pero que tiene y posee su altivez y toda su elegancia, ¿no? Ese Drácula es el que nos ha llegado luego y se ha ido dotando de distintas características, como el erotismo, incluso en las producciones Hammer, y digamos que ha sido el personaje que yo creo ha conseguido esa atracción de la que hablaba yo al principio, esa fascinación en el público. Sin duda alguna, recuerdo salir del cine y yo quería ser vampiro, claro. Yo más que nada por la protagonista, que también está de muy buen ver, pero sí señor, este sí señor. Es un detalle que también apunto en el libro, las novias de Drácula, sí. Digamos, es el aporte que han hecho del erotismo también, que por cierto esto que lo bordó en su novela, y Carmila, otra novela de Sheridan Le Fanu, que antecedió a la de Stoker y que además de la que era el gran admirador, un lector de Joseph Thomas Sheridan. Y digamos que ese poder oculto que tenía el vampiro y que no presentó, por ejemplo, la Universal con Bela Lugosi, sí lo aprovechó la Hammer y las distintas producciones que vinieron después para el filón del vampiro, que al final se han mostrado y así en la sociedad, y esos grupos que yo te hablaba al comienzo también, de ocultistas, emplean mucha de su publicidad y de su atracción para que la gente entre en estas sectas a través del sexo. Sí, señor. Hablábamos de Rumanía, hablábamos del cine. También en el cine ha aparecido personajes como los cazafantasmas, bueno, los cazavampiros, ¿no? Realmente han existido, o por lo menos estudiosos de esta cultura, ¿no? Sí, era lógico, ¿no? Porque no olvidemos que hasta entonces el miedo a lo paranormal, a lo que venía, digamos, del otro mundo, era algo etéreo. Sin embargo, el vampiro era un personaje físico, la encarnación del mal, digamos, un no muerto, o sea, todavía no había trascendido a la otra realidad, y necesitaba, pues desde luego, una serie de armas y personas que se enfrentaran. Se han creado todo tipo de cánones para detectar y exterminar al vampiro, y no decimos y no hablamos de pobres desgraciados que iban detrás de cadáveres andantes, sino que hablamos de sacerdotes o como el Agustín Don Calmet, un abad benedictino que, ojo, intentaron o le propusieron para que fuera obispo y rechazó esto porque entonces tendría él que renegar de seguir su estudio y su forma de acabar con estas criaturas. Es curiosa, además, cuando un... Yo no sé si es la tónica dominante dentro de la iglesia, pero cuando un cura parece que destaca en algo que se sale un poco de la norma, parece que siempre lo quieren quitar. Pues sí, parece, en este caso por lo menos sí, fue así. Sí, sin embargo, hizo uno de los estudios que todavía hoy se consulta, una disertación acerca de los vampiros que mantiene muchas de las pautas que se emplean para hablar de cómo acabar con el vampiro hoy en día todavía. Yo no quisiera desgranar demasiado tu libro porque la verdad es que lo importante es leer solo y... Bueno. Es una enciclopedia, la verdad que es una pequeña enciclopedia del vampirismo, ¿no? Yo lo denominaría así. ¿Realmente ha habido vampiros, de verdad? Pues sí, desde luego lo ha habido, o por lo menos, porque hay que decir que en siglos pasados este fenómeno pues preocupó y mucho, incluso a las autoridades. Por eso te iba a preguntar, porque si mal no me equivoco, se estableció toda una normativa de lo que había que hacer con los cadáveres de niños, adultos y mayores, ¿no? Sí, y de hecho se investigaba por una comisión que integraban desde el estamento militar a las autoridades locales del lugar, la iglesia e incluso la medicina, cirujanos que iban a comprobar si esa persona estaba realmente muerta, si era una muerte aparente o si, aun estando muerta, parecía estar viva. ¿Hace cuántos siglos pasaba esto? Pues pasó en tiempos, porque por ahí se mezcló la leyenda y el personaje de Drácula, hablamos de la época medieval, pero sobre todo en los siglos XVIII y XIX. Hace dos siglos. Fueron epidemias de vampirismo, sobre todo en tierras del este, de la Europa del Este, pero también cercanas a nosotros, en medio de Europa también, ¿no? Entonces, hay que decir que, bueno, podemos hablar que pudiera ser enfermedades. Yo en mi libro lo pongo desde el principio, he analizado el vampirismo, si he hablado algo de él es por lo que toca a Drácula, porque quería que fuera un libro solo sobre Drácula. Y he de decir que lo he visto desde dentro, pero qué duda cabe que muchos de aquellos casos pudieran ser casos de porfiria, de rabia, de peste. Bueno, pero si hablas de esos vampiros también anónimos, sí, de esos de esas confidencias que hacen determinadas gitanas, pero eso no lo cuentes porque eso está dentro del libro y ya sería desgranarlo demasiado. A veces mejor que quedarse con la miel en los labios. Una preguntita debe hacer ya. ¿Vampiros solo ha habido en Rumanía o en España hemos tenido algún vampiro? España, vamos a ver, yo hablo de vampiros en el libro de los que beben sangre. Y también hablo de un caso con el que se cierra casi el libro, que podemos decir, porque ha habido muchos asesinos que han bebido sangre y que se han comportado como realmente vampiros. Y en España no olvidemos a Enriqueta Martí Ripollés, la vampira de Barcelona, que conseguía sangre para que la bebieran otras personas, pero con la intención o la creencia de que curaba enfermedades. Pero sin embargo hay un caso de un ataúd que viajó por todo lo largo y ancho de España, desde Cartagena hasta Galicia, y por aquel lugar donde paraba en las estafetas de correos o en las estaciones del ferrocarril, en esa ciudad, en esa población, moría en esa noche gente. Hasta tal punto llega la historia que esas muertes fueron por anemia. Hubo apariciones extrañas, sucesos extraños donde paró ese ataúd. Volvió de vuelta porque nadie lo reclamó en Galicia y sí lo reclamó un personaje serbio en Murcia, y allí fue. Después dicen que está enterrado y que se enterró ese ataúd en uno de los cementerios de Cartagena. Gonzalo, una última pregunta. Ya sé que tienes cosas que hacer. si los vampiros existen, ¿te dejarías morder por uno? No, desde luego que no. Eso, vamos a ver, esa es otra de las atracciones que tiene el vampiro, vida eterna, pero ¿en qué condiciones también esa vida, no? ¿Qué precio pagas por esa vida eterna y esa belleza? No sabemos hasta qué punto es bueno vivir y permanecer mientras los demás, a los que tú quieres, van muriendo, o sea que no lo sé, yo creo que no, desde luego. Sí, señor. Muchas gracias, Gonzalo Pérez Sarrob. Drácula vive, historia del rey de los vampiros. La editorial es Aguilar, dentro de la colección Milenio. Un abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Jordi, y a todos tus oyentes. Ya lo habéis oído. ¿Y vosotros? Si supieseis que los vampiros existían, ¿os dejaríais morder? Yo sí. ¿Qué somos? Nada. Solo vampiros. ¿Quién nos ha hecho lo que somos? Seguro que usted sabrá. Bueno, como ya os anuncié antes, tenemos sorteo de libros con todos los oyentes que nos manden un correo electrónico preguntándonos cualquier cosa o contándonos cualquier experiencia suya. Pues sobre vampiros que había en su pueblo o sobre casas encantadas. Bueno, ¿y por qué no? Si has vivido en una casa encantada, no lo puedes contar. Regalamos dos libros. Uno es Drácula vive, de Gonzalo Pérez Sarro, el escritor que acabamos de entrevistar, y el otro será de la entrevista que dentro de breves minutos tendremos con Francisco Contreras Gil sobre su libro Casas Encantadas, editorial Edad. Volvemos enseguida, vamos a oír un poquito de música. Thank you. esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Los correos van llegando a vocesdelmisterio@yahoo.es para el sorteo de estos dos libros en vocesdelmisterio@yahoo.es. Y ahora vamos a mantener una conversación. Yo decía que no es habitual. Imaginaros una casa abandonada hace tiempo, pero no derruida, simplemente una casa cerrada de cualquier edificio. Puede ser la que tienes debajo de tu casa o la puerta de enfrente. Aquella casa que tenía tu abuela y ya no usas. Pues ahí, en una casa como esa, se encuentra José Manuel García Bautista, en investigación en directo. Vamos a intentar contactar con él. Es una casa en la que, por algún fenómeno extraño, las comunicaciones telefónicas se hacen muy difíciles, las baterías se gastan muy rápido. Además, es una casa con una historia aterradora detrás, en el cual se mezcla una muerte de una chica joven, una ouija, juego de la ouija entre jóvenes, y unos fenómenos paranormales, unos fenómenos malditos que vive una familia. Buenas noches, José Manuel. ¿Qué tal, Jordi? ¿Qué tal, audiencia de Radio Beti? Buenas noches. Bueno, te oímos perfectamente. Te tenemos no en Valaquia buscando a Drácula precisamente, sino que ¿dónde estás, José Manuel? Pues estamos en Tomares, en una casa, en un piso. Estamos en la casa de Lanjarafe, casi en un lugar que yo te diría y me trae muchos recuerdos, me trae muchas emociones, muchos sentimientos, muchas horas que se han dejado aquí, muchos deseos, muchos anhelos. Estamos en una casa encantada, una casa donde, a juzgar por lo que cuentan sus testigos, por lo que hemos tenido la oportunidad de vivir, no ahora, sino en otras ocasiones, o incluso hoy, pues aquí está el misterio, aquí habita el misterio, aquí está ese algo que todo investigador busca y que se llama misterio. Estamos encantada de Tomares, Jordi, donde, bueno, hace ya 6 años, en el 2001, una chica joven, que se de forma súbita, tras estar realizando un denominado o mal llamado la ouija, y a partir de ese día comienzan a producirse una serie de fenómenos extraños en este lugar, a cuál más inquietante, sobre todo, compañero, porque aquí las sensaciones que tiene uno, independientemente de lo que ocurrió en un pasado en esta casa, aquí hay algo, compañero. Nada más entrar en casa, hoy hemos podido comprobar que la temperatura bajaba sorprendentemente. Yo te podría decir que estamos ahora pues casi a 7 grados centígrados dentro de esta casa. 7 grados centígrados, es poquísimo comparado con lo que tenemos fuera. Hasta hace escasos momentos aquí a un amigo policía y a la madre de la chica que fallece en esta casa he estado contando una serie de cosas que, si quiere, lo dejamos para más tarde. Sí, porque José Manuel, estamos teniendo algún problema para escucharte. Te oímos entrecortado. Retomaremos esta conversación con José Manuel más adelante varias veces durante este programa. ¿Te parece bien, José Manuel? De acuerdo, compañero. Venga, un abrazo. Ya lo habéis oído, está en una casa que parece que ser que están a 7 grados. una diferencia de temperatura, yo no sé a cuántos grados estaremos ahora mismo en el exterior, rondaremos los 30 grados, 28, pues la verdad que esos 7 grados denotan algo extraño, ¿no? Algo extraño que sucede en esa casa. Nos hablaba José Manuel, no lo podíamos oír bien, ya os decía que algo sucede con las llamadas de teléfono en aquel recinto maldito, que estaba con la madre de la niña que falleció allí, me parece que era una joven de 15 años, 15, 16 años, y con un policía nacional. Luego retomaremos otra vez esa conversación a lo largo de este programa, volveremos a retomar las llamadas. Ahora vamos a pasar a hablar con un investigador, con un fuera de serie, con un fenómeno mediático en el mundo del misterio. Él ha trabajado en varios medios de comunicación, trabaja en la redacción de la revista Enigmas, también estuvo trabajando con Milenio 4, con Iker Jiménez, de la plantilla de los investigadores de Madrid. Y me parece que ya mismo lo tenemos al teléfono. Él, por cierto, escribió uno de los dos libros que sorteamos esta noche, Casas Encantadas, de la editorial Edad. Y seguramente nos pueda aclarar qué es esto de los 7 grados, por qué esa diferencia de temperatura. Ya hablamos con él, ya lo tenemos al otro lado del teléfono, como os venía diciendo. Francisco Contreras Gil, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Pues encantado de estar con vosotros. Pues bien, pues estamos un poquito asustados. ¿Un poco asustados? Sí, te voy a contar el porqué. Porque nos ha llamado José Manuel García Bautista, que hoy está en una investigación, estamos haciendo una investigación en directo desde aquí en Sevilla. Él se ha ido a una casa en la cual sucedió, te voy a poner un poco en antecedentes. Una joven hizo el mal llamado juego Ouija con sus amigas, muy similar al caso Vallecas, tú lo conocerás más por ser de Madrid, y tardó una semana o algo así en encontrarse mal y falleció. Desde aquel momento los fenómenos se vinieron sucediendo uno tras el otro, y nos contaba José Manuel, estaba con un policía nacional, estaba con la madre de la niña, y nos contaba que estaban a 7 grados de temperatura. Te digo que ahora mismo estaremos en el exterior a unos 30 grados. Tú, Francisco, que has escrito varios libros sobre casas encantadas, ¿por qué esta diferencia de temperatura? te he dado. No sabes el porqué, pero es una fenomenología. Sí, es parte de las circunstancias o de la casuística que rodea los lugares presuntamente embrujados, ¿no? Donde se desarrolla lo imposible. Hay varios sucesos o incidentes, características, que se repiten, ¿no? Esa bajada de temperaturas drástica, como si algo absorbiese la energía, de la temperatura, el calor del lugar donde te encuentras. Hay también lo que se llaman como mimofonías, técnicamente, para los estudiosos de lo paranormal, que es el sonido de vasos que se caen, por ejemplo, o de platos que se rompen, pero que de ninguna manera ni se han caído vasos ni se han roto platos. Hay también lo que se escucha, que es lo típico y tópico, ¿no? Los raps, esos golpes rápidos y repetitivos. La verdad es que es parte de esa fenomenología extraña que no deja de sorprender, aunque sea uno de los fenómenos que más se repite a lo largo de la historia. En todas las grandes casas encantadas, este tipo de sucesos de temperatura han tenido lugar, ¿no? Vallecas, hablabas con el tablero Ouija, Chiribella, en 1999 también con un tablero Ouija como protagonista. Recientemente realizaba un reportaje sobre la Casa Museo Árabe Al-Yusuf de Cáceres, Ángel de la Torre, para la sección que llevaba Enigmas Pendientes en el programa de Por la Mañana de Ana Rosa de Telecinco, hacía un reportaje con los últimos fenómenos que también he publicado en Enigmas, y también me narraba, ¿no? Me describía cómo hay diferentes salas de ese museo Casa de Yusuf donde hay estos drásticos cambios de temperatura. Los grandes pioneros de lo paranormal y los grandes divulgadores del pasado siglo XX y los comunicadores que ahora divulgamos lo imposible, tenemos constancia de ese fenómeno, pero en muchos lugares supuestamente embrujados o encantados. Francisco, buenas noches, soy Sergio. Buenas noches, Sergio. Y estamos viviendo con los oyentes esta investigación en directo. A mí me gustaría saber, cuando tú entras en una casa encantada, ¿qué llevas en la cabeza? ¿Cómo te enfrentas a un caso de este tipo? Hombre, lo primero que haces es escuchar, ¿no? Hay una criba inicial que creo que todos los divulgadores la hacemos, ¿no? Muchas veces no te encuentras con casas encantadas, sino con errores de percepción del testigo, con sucesos que el testigo desconoce, pero que dentro de la física y la química son habituales, errores ópticos de percepción, incluso algún desequilibrio emocional o psicológico, ¿no? Con lo cual lo primero que hay que hacer es una buena criba, escuchar a los testigos detenidamente durante horas. Yo normalmente convivo con ellos en el lugar donde supuestamente ocurre lo imposible, es decir, hago un ejercicio de empatía para intentar vislumbrar sobre todo hasta qué punto tienen esa tensión emocional, esa quizás sugestión en algunos casos que produce vivir con ese fenómeno día a día, y luego normalmente les pongo en contacto con profesionales, yo con quien más he trabajado para investigar lugares donde supuestamente se desarrolla lo imposible, ha sido con el grupo EPTA, ¿no? Capitaneado por el padre Pilón, sacerdote jesuita, y donde están físicos como Lorenzo Plaza, periodistas como Sol Blanco Soler, fotógrafas como Piedra Cabero, sensitivas y psicólogas como Paloma Navarrete, que ya llevan a cabo un despliegue base para intentar explicar qué es lo que ocurre. Normalmente el planning de trabajo, y te lo resumo porque cada caso se enfoca en función, claro, de las circunstancias que lo rodean, si es una casa encantada, no un poltergeist, es decir, lo tenemos centralizado en un inmueble, en un edificio, se hace una criba histórica para saber exactamente la historia del edificio, se buscan estructuras arquitectónicas, sistemas eléctricos que puedan confundir al testigo y hacerle ver lo imposible cuando realmente tienen una explicación, como te he dicho. Si intentan buscar explicaciones, lo pasa a todos los fenómenos. El problema está en que en estas casas encantadas te encuentras con que muchos de estos fenómenos no tienen explicación. Claro. Es lógico. Francisco, tú tienes una dilatada ya carrera en esto del misterio. Sí. Ahora que no nos oye nadie, ¿a ti te ha pasado alguna vez algo en alguna investigación? Yo creo que a todos los que hemos investigado fenómenos insólitos o los estamos divulgando nos han pasado cosas raras o cosas ilógicas o situaciones que no tienen mucha lógica alguna, ¿no? Hombre, a mí no me gusta convertirme en noticia, ¿no? La noticia son los testigos y los sucesos. No sería que yo fuera la noticia, jamás. Pero sí, sí te pasan cosas raras, sí. Y quizás el hecho de que te ocurran fenómenos extraños es lo que te hace, bueno, quizás empujar a seguir divulgando en momentos de escepticismo duro, ¿no? Es muy curioso que a mí en las casas encantadas que me han ocurrido cosas raras, vamos a llamarlo así, entre comillas, siempre ha tenido lugar en un momento en el que yo era muy escéptico ante diferentes temáticas o diferentes sucesos de lo paranormal. Es que me resulta curioso, ¿no? Es como una especie de guiño, vete tú a saber de qué o de quién, ¿no? Esa casualidad. Pero sí que han pasado cosas raras, sí. Si te parece, vamos a deshojar un poco las hojas de ese libro, Casas Encantadas, Crónicas de un Siglo de Misterio. ¿Por qué te decides a escribir este libro? Hombre, en ese momento, y fíjate, hoy, casualidades de estas, he recibido el libro que va por la sexta edición, con lo cual uno se siente contento y satisfecho. Esta misma tarde me ha llegado el libro con la sexta edición ya a la venta. Creo fundamentalmente porque a nivel editorial, en el momento que salió el libro, no había prácticamente ninguna literatura sobre fantasmas, poltergeist y casas encantadas, ¿no? Sí había una literatura clásica y conocida, realizada por José María Pilón, el padre sacerdote del grupo EPTA, que hizo Lo paranormal existe. Estaba el gran libro de Casas Encantadas de Jordán Peña. Habría poca bibliografía, y lo que hice fue, bueno, poner en un libro mi cuaderno de campo, ¿no? Todos los casos que a lo largo de estos 15 años que llevo divulgando el misterio, bueno, pues he podido trabajar, he podido investigar, he podido acudir al al sitio donde pasaban los sucesos, entrevistar a los testigos, escuchar a los expertos que en su momento investigaron el caso, a los incluso guardias civiles, policías locales y policías nacionales, que me brindaron incluso la documentación oficial de los casos, ¿no? Con los informes policiales y los partes de las fuerzas de seguridad del Estado, donde quedaba constatado, rubricado, que lo imposible había ocurrido en ese inmueble, ¿no? Y sobre todo con el fin de, bueno, divulgar un montón de sucesos o un gran número de casos que ocurrieron a principios del siglo XX, como era el primer expediente X español, que es la casa de Tócame Roque, o el Duende de Zaragoza visto desde otra perspectiva, o el fantasma de la ciudad condal, con Enrique Montroich, el vigilante, que es testigo de la segunda intervención policial, tercera intervención policial, a principios del siglo XX en nuestro país ante fenómenos extraños de las fuerzas de seguridad del Estado. Y sobre todo reivindicar que lo paranormal existe, ¿no? Que hay otra realidad, o que no sabemos cómo cuantificarla, ni medirla, ni la podemos llevar al laboratorio. No sabemos por dónde cogerla, pero está ahí. Pero está ahí, ¿no? Sí, sí, señor. Francisco, yo te voy a dar unos datos y tú me dices que se te viene a la memoria, ¿verdad? Mayo de 1997, María Ángeles de Damo, una llamada a la redacción de la revista Enigmas, un café en el madrileño bar Picos de Europa, calle Lago Constanza número 59 del barrio de la Concepción. No es Poltergeist todo lo que suena, sería el titular para esos datos. Sí, pues quizás uno de los grandes casos, o por lo menos de los que me han dejado marcado, ¿no? Mayo de 1997, como bien decías, trabajaba igual que ahora como reportero en la revista Enigmas, y María Ángeles de Damo nos llama a la redacción presa de un ataque de nervios porque desde hacía un mes en su vivienda ocurrían todo tipo de fenómenos extraños, hasta tal punto de que desde la comisaría de la Policía Nacional de Ventas habían tenido que ir hasta en dos ocasiones al inmueble, ¿no? Ante la petición de auxilio de unos vecinos que se enfrentaban a algo invisible. No sabían qué, golpes en las puertas de la vivienda, de la puerta principal, pequeños movimientos de objetos. El epicentro, las dos protagonistas, dos niñas que en aquel momento tenían 7 y 11 años de edad, Ana y Silvia, y bueno, una investigación apasionante, ¿no? En la que no solamente se vivieron fenómenos extraños, no solamente yo, sino periodistas como Iker Jiménez o Lorenzo Fernández, que me acompañaron en aquella investigación, y durante horas y horas y horas pudimos vislumbrarlo con esa familia, ¿no? Y sentir cómo se te pone el vello de punta y cómo te quedas con la cara de color pálido, ¿no? Ante lo imposible. Lo más curioso es que después de horas y horas de investigación, de charlas, de ser testigos de esos fenómenos, descubrimos algo quizás más sorprendente que la existencia o la posible existencia de fantasmas, ¿no? Que es que esas dos niñas, de una forma, vamos a decirlo así, inconsciente entre comillas, eran las generadoras de todos los fenómenos insólitos. Habían atemorizado a sus padres con esa clase de casuística y habían sembrado el miedo, el temor en esa vecindad, ¿no? Todo por un arrebato de protagonismo infantil, ¿no? Algo muy curioso, algo muy parecido también a lo que ocurrió en 1977 en la calle, la famosa calle del Toboso, ¿no? Sí. Con Mauricio y la casa de los ruidos, ¿no? Mauricio era una persona retrasada mental y en 1977 esa vivienda se convierte en el epicentro de lo insólito con investigaciones policiales por parte de la Policía Nacional. Porque ocurría lo imposible, ¿no? Diario 16 ya dieron buena cuenta de ese gran caso y incluso investigadores como Germán de Argumosa llegaron a conseguir psicofonías, excelentes psicofonías en ese lugar, pero como así designaron los informes policiales, el caso era generado por Mauricio, con una forma, no sé cómo catalogarla, ¿no? Inexplicable, era capaz de golpear un tabique y sonar en otra habitación, ¿no? Pues estas niñas en la calle Lago Constanza número 59 tenían un mecanismo parecido al de Mauricio para generar todo este tipo de situaciones imposibles. Sí, señor. Francisco Contreras Gil, Muchas gracias por haberte robado estos minutitos. Te tendremos más veces aquí en el programa. Vamos a llamar a José Manuel a ver qué nos cuenta en esa investigación. Muy similar, si a ti te parece, a la del caso Vallecas, que tú creo que fuiste de las últimas personas que estuvo en aquella casa y que estuvo con aquella familia, ¿no? Y sentado en aquella cama, ¿no? Para los amantes de lo morboso. Sí, en sí. Cuéntanos. Cama, ¿no? Bueno, en la misión... Trabajaba como reportero para Milenio 3 y para Cuarto Milenio, sí, en aquella primera temporada, y el reto era redescubrir el caso, mostrárselo a los oyentes. Pude entrevistar a José Manuel Cabezuelo, uno de los comisarios de Policía Nacional de Distrito Centro de Madrid, que nos ratificó ante las cámaras que en las dependencias policiales se guardan muchas denuncias que tienen que ser archivadas porque no hay respuesta donde los protagonistas son este tipo de fenómenos. Los procedimientos a seguir de la policía y sobre todo los juzgados ante una denuncia por fenómenos paranormales, que es muy importante y muy desconocido para la gente. Y el reto era saber si en la actual casa de Estefanía Gutiérrez Lázaro, como se llamaba la niña de Vallecas, estaban ocurriendo fenómenos extraños. Pudimos hablar con los nuevos inquilinos, nos constataron que no tenían constancia, vamos, que no habían presenciado ningún tipo de fenómeno extraño, que sabían la historia, y esto es muy importante porque... Uh-huh. La sugestión del lugar donde estaban, sabían toda la historia, pero que parecía como si, bueno, todo hubiese acabado, ¿no? Y parece que todo había acabado porque logramos entrevistar a Concepción Gutiérrez Lazo y a Máximo, los padres de Estefanía, en su nueva vivienda en Madrid, y así nos lo dijeron, ¿no? Que desde que se habían cambiado de vivienda, todo había acabado. Oh. Hay muchos casos, como el de Tomares, parecidos, el de Chiribella también lo es. Manuel Aledo y su hijo Raúl Zarzoso, que en aquel entonces, estamos hablando de 99, julio del 99, tenía 14 años de edad y cursaba primero de ESO en el colegio, creo recordar, Antonio Machado, y empezó todo por una ouija, el mal llamado juego de la ouija, y desencadenó dos intervenciones, la noche del 19 de julio y la noche del 21 de julio de 1999, la segunda con dos periodistas de Canal Nou, que lo grabaron todo, dos intervenciones policiales, vale. La policía local de Chiribella, que salieron de ese domicilio presas del pánico cuando, bueno, vislumbraron lo imposible, lo insólito. Pues nos vamos de Madrid, nos vamos a ir a la casa de Tomares. Francisco, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Para esta casa es siempre un honor y un placer tenerte en los micrófonos. Ya lo habéis oído, Casas Encantadas, Editorial EDAF. Todo lo que queréis saber sobre Casas Encantadas en España, en el extranjero, ahí está, en ese libro. Muchas gracias, Francisco. Gracias a vosotros y suerte para José ahí en Tomares. Venga, muchas gracias. Seguimos aquí, seguimos en Radio Betis, seguimos en el programa Voces del Misterio y seguimos en el Estudio 1 de esta casa, de esta radio. Un estudio que la verdad es que esta noche parece más mágico que otras noches, parece más oscuro. Un foco que tengo a mi derecha no para de parpadear, ya me tiene un poco mosqueado, la verdad. Y mosqueado nos ha dejado también José Manuel García Bautista, que lo estamos llamando, y sonaba, ya lo habéis oído, sonaba esa voz entrecortada, ese fenómeno que él nos avisó antes de empezar el programa. Jordi, aquí suceden cosas muy extrañas, las baterías se gastan solas. Lleva dos baterías de repuesto, vamos a ver si cambiando de batería podemos establecer una comunicación normal con él, que nos cuente. ¿Qué está sucediendo allí en esa investigación? Una investigación en directo que estamos haciendo desde aquí, desde Radio Betis, desde Voces del Misterio, para la casa de Tomares, la casa de una niña que murió por la Ouija. Buenas noches, José Manuel. Buenas noches otra vez, José Manuel. Seguimos con esos problemas, seguimos con esas dificultades para poder hablar con él. Es normal. No, los que hemos estado alguna vez en alguna investigación sabemos que esto pasa, que esto sucede, que el fenómeno, señores, que el fenómeno existe, y se lo dice aquí el que está sentado, Jordi Fernández, se lo dice. El fenómeno no es algo que nos han contado, no es una leyenda urbana. El fenómeno no es de cuatro piraos que nos dedicamos a esto, sino que aquí hay mucha gente que es médico, o es arquitecto, o es abogado, o es incluso juez, que se dedican a investigar el fenómeno paranormal. Que llevamos muchísimos años investigando el fenómeno paranormal. Que muy bien, que no lo podemos controlar. Como el tiempo. Sabemos que existe, pero no lo podemos controlar. Sabemos que está ahí. Y ahí también tenemos a José Manuel. Sergio. Bueno, pues José Manuel parece que se ha quedado sin batería. De todas formas, él nos está escuchando a través de su receptor, del retorno. Y bueno, hablamos ya al principio del programa y también nosotros hemos sido víctima, entre comillas, de esa absorción, ¿no?, energética, que lo llaman algunos, ¿no?, de llevar un paquete de pilas nuevo, nuevecito, recién comprado, además de primera marca, de estas que tú dices, para que la linterna no me falle. Y llegas al sitio y la linterna se te apaga. Las linternas se apagan, se vuelven locos los aparatos. Muchas veces nos ha pasado también en programas de psicofonías que los aparatos técnicos de la radio parece que se vuelven locos, parece como si les entrase un virus, y se vuelven locos y empiezan a bailar y empiezan a desbaratar los programas. Pero vamos a seguir intentando, establecer esa comunicación con José Manuel García Bautista, que me parece que ya lo tenemos ahí, lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenas noches, José Manuel. Buenas noches otra vez. ¿Qué tal, compañero? Buenas noches. Difícil está siendo el programa, difícil está siendo esta comunicación, pero bueno, yo creo que vale la pena, ¿no? Porque el misterio está ahí y el misterio existe y ahora mismo está sucediendo en Tomares, ¿no? Compañero, muy difícil. Me dice Sergio, me comunica Sergio desde la pecera, desde control, que llevas dos baterías de teléfono gastadas, ¿te queda una? Me queda una, sí. Y la noche, la verdad es que hay bastantes nervios, Jordi. ¿Cómo va esa investigación? Cuéntanos. Mira, en un principio todo iba bien, todo discurría normalmente, excepto esa bajada tan súbita de temperatura. Pues todo parecía, bueno, normal, normal en tanto en cuanto no se estaban produciendo fenómenos extraños. José Manuel, me gustaría que ahora nos hicieses una fotografía de dónde estás, de lo que estás viendo y de lo que has montado allí, que me parece que es una furgoneta entera entre tú y el Policía Nacional, que por supuesto no daremos su nombre real. Me parece que llevabais allí bastante aparataje. Cuéntanos, ¿cómo es esa fotografía de esa casa? Mira, yo quiero que os imaginéis, amigos de Radio Betty, un salón que es donde yo me encuentro ahora, grande, con todos los muebles cubiertos por sábanas, que le dan un aspecto fantasmagórico, tétrico. Realmente solo nos alumbra unas linternas cuya fuerza vital se va perdiendo con el pasar de los minutos. Se crean sombras espectrales con tan tétrico lugar, frío, mucho frío, extraños sonidos, extraños porrazos, las paredes, compañero, crean un halo bastante misterioso. Veo el pasillo donde desemboca una luz, una extraña luz, que es precisamente una vela que hace extraño, bueno, instantes escasos ha puesto Luisa, la madre de la joven fallecida, y quizás es cuando se han comenzado a producir los fenómenos más inusuales, más extraños, porque después de haberla dejado unos minutos a esta madre en la habitación de su hija, en esa habitación donde curiosamente menos fenómenos ocurren, pues ella se ha ido y ha dicho en una entrevista que tengo grabada, no ha querido entrar en antena, porque dice que ya es bastante duro perder una hija, como para ahora saber que su hija está viviendo en su casa de otra forma, en este caso en una forma vamos a llamarlo, espectral, en una forma de fantasma. Entendemos perfectamente, además. Y me ha concedido una entrevista que emitiremos en Radio Betty. Pero ella, al salir, ha dicho: Luisa, ayuda a José Manuel. Y Jordi, te juro por Dios que más vale que no lo hubiera dicho. Uf. Porque esto está siendo tremendo, ¿eh? José Manuel, ahora mismo se me acaban de erizar todos los pelos del cuerpo. Me estás diciendo que la madre de esa niña que murió tras un juego, mal llamado juego de la Ouija, ha pedido a ese espectro, a esa otra forma de ser, de vivir, que tienen esos seres que no percibimos, pero que existen, le ha pedido que te ayude. ¿Qué ha pasado? Pues después de decir eso, tengo que tragar porque no está siendo fácil. Han comenzado las persianas de este piso a moverse como si el viento lo estuviera moviendo. Sí. No le he querido dar demasiada importancia, pero sí han comenzado a, fíjate, ese pasillo delante mía, de hecho, ahora mismo. Lo que estoy viendo es como si alguien estuviera pasando. Estoy viendo una especie de sombra que está pasando. José Manuel, ¿me estás diciendo que ahora mismo, allí delante tuyo, algo está pasando? Sí, sí, sí. Y te digo más, estoy más nervioso porque evidentemente algo está haciendo que esa temperatura aquí sea muy baja. A mí, cada cierto tiempo, es como si me rozaran con un dedo helado los brazos. Te puedo decir incluso, Jordi, que los detectores de presencia, donde los dejo, no aparecen. Uh-huh. Uh-huh. O sea, aparecen movidos. No suenan, pero están movidos de lugar. Uh-huh. Te puedo decir incluso que me han estado llamando. Cuando dices me han estado llamando, ¿no te refieres a nadie que tenga cuerpo físico? Porque yo ahora mismo aquí estoy solo, que es lo peor. José Manuel, vamos a intentar que te calmes un poquito, porque yo sé que no lo estás pasando bien. Yo conozco a José Manuel desde hace tiempo, yo he investigado con José Manuel, y tal como tiene hoy la voz José Manuel, tal como le estoy notando desde aquí, aquello tiene que estar siendo muy duro, muy duro. José Manuel, te llamamos dentro de muy poquito, nos vamos de viaje con Sergio y te llamamos dentro de nada. ¿Te parece? De acuerdo, compañero, de acuerdo. Ten mucho cuidado sobre todo, ¿vale, José Manuel? De acuerdo, compañero. ¿Vale? Oído, delante de él algo extraño estaba pasando. Yo no sé ustedes, oyentes, si han vivido alguna vez algo similar o si han visto algo extraño en sus casas. Lo que sí les puedo decir, que lo que hoy estamos viviendo en esta casa, Radio Betis, Voces del Misterio, es totalmente real, es totalmente verídico. Estamos viviendo el misterio desde dentro. Estamos viviendo el misterio desde una casa encantada, en Tomares. Luego, más tarde, compañeros, por favor, subirme un poco las luces. El estudio está ahora con un poquito más de luz. Estábamos casi sin luz. La noche parece que el frío está llegando incluso a esta habitación. A ti, compañero, que vas conduciendo ahora, que vuelves del trabajo quizá, o que estás sentado en el sofá de casa, escuchando plácidamente la radio, escuchando Voces del Misterio aquí en la 89.6. Por favor, si notas que algo o alguien te susurra al oído, notas un frío en tu espalda, o tú que vas en coche, miras por el retrovisor de tu coche y ves algo en la parte de atrás, por favor, no te asustes. Estás con nosotros, estás con Voces del Misterio. Hay lugares de poder, hay rutas mágicas, son los viajes del misterio. Mientras nos recuperamos con esta música excepcional en 1492, Vangelis, mientras nos recuperamos de estos sustos, de este miedo, estamos disfrutando hoy, estamos disfrutando con el miedo, pues propongo a Sergio que nos lleve a un lugar mágico. Propongo a Sergio que nos lleve a un lugar donde no está exento tampoco de fantasmas, donde no está exento tampoco de templarios, por ejemplo, donde las brujas, la simbología y la cabalística hicieron presencia durante mucho tiempo, donde incluso momias encontramos dentro de lugares inhóspitos. Te propongo a ti, oyente, que nos acompañes, que cojas las maletas y nos acompañes. Nos vamos de viaje, nos vamos a Toledo. Menuda sorpresa, ¿eh? Cuando estaba haciendo Jordi la presentación, pensarían, ¿pero dónde van a ir? ¿Dónde van a ir? Que tenga templarios, que tenga brujas, que tenga momias, que tenga... Pues a Toledo. Es una ciudad muy pequeñita, son apenas 60.000 habitantes, pero sin embargo está plagada de misterios. Podemos empezar rápidamente hablándoles de los templarios. La visita esotérica de Toledo la podemos iniciar descubriendo, pues eso, el Toledo del Temple. Para eso tenemos que salir de lo que es el centro de Toledo, salir fuera de las murallas y cruzar un puente precioso, fantástico, se llama el Puente de Alcántara, para dirigirnos al castillo de San Servando, donde por cierto se encuentra ahora mismo el albergue juvenil, también recomendable como alojamiento. Y nada, en este robusto castillo nos va a dar pistas del Temple, pero allí estuvieron ellos hasta la extinción de la orden. Toledo para el Temple fue un lugar extraordinariamente importante. Cruzamos el puente de nuevo, el puente de Alcántara, y entramos ya de las murallas hacia adentro para encontrarnos con el edificio administrativo de los templarios, con lo que sería el corazón del Temple en la ciudad de Toledo. Está en la Plaza del Seco, una plaza muy pequeñita, muy, muy entrañable, y ahí nos encontramos este gran edificio donde hoy hay un restaurante. Y bueno, en la fachada del edificio se han colocado algunas cruces, paté, no son de la época de los templarios, pero se le ha puesto pues un poco para rendir homenaje o para ubicar cuál fue ese edificio administrativo que utilizó la Orden del Temple. Y muy cerquita de la Plaza del Seco nos encontramos con la parroquia de San Miguel, el que fue corazón espiritual del Temple. Entramos en la parroquia de San Miguel y lo que nos va a llamar la atención de muchísimas cosas que nos va a recordar al Temple, y hablaremos algún día más detalladamente de toda la simbología templaria y no templaria, nos va a llamar la atención el capitel de una columna. ¿Por qué? Pues porque no refleja un pasaje del Evangelio, porque no hace una alegoría bíblica, sino que cuenta un capítulo del libro de Percival, son muchas las traducciones que se le han dado a esta obra de von Eisenbach, y que abre toda la leyenda artúrica en torno al Santo Grial. Qué curioso, ¿eh? En el capitel de una columna de una iglesia, un capítulo de Percival. Eso nos está señalando que ahí estuvo el Temple. Y hay una leyenda romántica, a la par que enigmática y también un poquito de miedo, que nos habla de una procesión fantasmal. Todos los días de luna llena, la primera luna llena del mes, a las 12 de la medianoche, sale una procesión espectral formada por los templarios que allí vivieron, pero no todos. También en torno a esos templarios discurre una leyenda que nos cuenta que, llegado el momento, en una de las muchas, batallas que enfrentaron a cristianos con musulmanes en la ciudad de Toledo. En 1195, y ante uno de estos muchos ataques, el comendador de la ciudad fue casa por casa reclutando hombres para ir a la guerra. Al llegar a la parroquia de San Miguel el Alto, que es como se llama la parroquia, las puertas se abren y ahí están todos los templarios dispuestos a dar su vida por defender la fe cristiana. El comendador en ese momento pide ayuda divina, le pide a Dios que le dé una señal de cuáles son los hombres que ha de mandar a una muerte prácticamente segura, y es cuando se produce el milagro y las cruces de determinados caballeros templarios empiezan a sangrar, las cruces que llevan en el pecho empiezan a sangrar. Ante esto el comendador hace justamente lo contrario que le decía esa señal divina, y lo que hace es mandar a los que no le sangra la cruz, porque decía que él prefería tener a un soldado vivo que a un santo muerto. Ese atrevimiento, ese querer imponer su voluntad por detrás, por encima de la voluntad de Dios, que le habían indicado cuáles eran los caballeros que debían de ir a la batalla, le costaría una tremenda maldición. Y es que hasta el final de los siglos, los caballeros templarios que evadieron la muerte recorrerán en esa fantasmagórica, en esa espectral procesión, el camino que separa la parroquia de San Miguel del río Tajo. Allí llegarán y se volverán antes de que llegue el día. El temple muy, muy presente. También nos encontramos varias vírgenes negras. En Toledo, concretamente, hay tres vírgenes negras. Ya sabemos que la Virgen Negra está estrechamente vinculada al temple. Nos vamos a encontrar tres de ellas, pero nos vamos a quedar especialmente con una. La vamos a encontrar en la iglesia de Santo Tomé, bajo la advocación de Virgen de Guadalupe. Se venera esta imagen negra. Pero no es la Virgen lo que debe sorprender al viajero, sino el camarín donde se halla. Es que si nos fijamos en el lateral izquierdo de la Virgen, tenemos una extraña decoración, y es que mientras que al lado derecho aparecen elementos tradicionales de la decoración cristiana, clavos, tenazas y martillo del martirio de Cristo, en el izquierdo encontramos dados y un farolillo, dados y luz. Es curioso que a una virgen se la adorne, se le decore su espacio con dados y con un candil. Si profundizamos un poquito más en el recorrido de esta Virgen, sabremos que esta iglesia de Santo Tomé no es su emplazamiento habitual, sino que originariamente estuvo en la iglesia de San Bernardo. La relación de San Bernardo de Claraval con el temple es de sobra conocido, por lo que esta imagen de Guadalupe, custodiada por tres dados, esconde muchos misterios templarios. En torno a la simbología y a la cabalística toledana vamos a hacer un único apunte rápidamente. Nos vamos a ir a una de las puertas de la muralla de Toledo, es la puerta llamada del Sol. Allí veremos un triángulo equilátero dentro de un círculo. Si ustedes se hacen una imagen mental, se darán cuenta de la simbología que eso supone. A su vez, dentro del círculo están dibujados el Sol y la Luna. Una decoración llena de simbología, sobre todo si tenemos en cuenta que por esa puerta se accedía a la Escuela de Traductores de Toledo, el mayor centro europeo del conocimiento de la época. Y es que los traductores griegos, hebreos, latinos, castellanos copiaban durante el día libros de filosofía, de religión, de ciencia, pero al llegar la noche, sobre sus escritorios, copiaban, estudiaban y leían los libros prohibidos, grimorios, apócrifos, invocaciones y demás conocimientos ocultos por la Iglesia. Escuela de traductores de día, escuela de nigromantes de noche. Con dos brujas de Toledo nos vamos a quedar. Tienen nombre y apellido, incluso en nuestra ruta podemos conocer su casa, donde vivieron. Vamos a hablar de una de ellas, de Leonor de Barganza. Su casa está muy cerquita del Pozo Amargo, que también tiene una leyenda que otro día contaremos. La zona del Pozo Amargo es el antiguo arrabal y está lleno de calles cubiertas con cobertizos. Bueno, pues Leonor de Barganza es una de las brujas más temidas de Toledo. ¿Por qué? Pues les cuento rápidamente. Leonor de Barganza tenía un romance con un canónigo de la catedral, de la cercana catedral de Toledo, un canónigo que la mantenía económicamente inocente y que la protegía de la Inquisición. Al canónigo lo destinan al Nuevo Mundo, a tareas evangelizadoras, y Leonor intenta persuadirlo de que no se vaya al Nuevo Mundo, no porque Leonor lo quisiera mucho, sino porque su mantenimiento económico se le iba también a las Américas. Ante la negativa del canónigo a renunciar al Nuevo Mundo, Leonor le maldice lanzándole un conjuro: tendrás una dolorosa agonía y morirás vomitando gusanos blancos por la boca. El canónigo llega a América, inicia sus tareas evangelizadoras, pero muere al poco tiempo de estar en tierras americanas. Un insecto tropical depositó sus huevos en el cuerpo del sacerdote y al nacer las larvas parásitas murió efectivamente vomitando gusanos por la boca. Desde entonces Leonor fue tan temida en Toledo que ni la Inquisición se atrevió a iniciar un proceso contra ella. Tan solo la encerró en un convento durante 5 años, pasados los cuales fue desterrada de la ciudad. Hoy la casa de Leonor está localizada en la zona del Pozo Amargo y la podemos visitar. También la casa de Inés del Pozo, otra bruja. Esta estaba especializada, no miro a nadie, en devolver la virilidad a los hombres que, pues por temas de salud, etcétera, etcétera, sufrían impotencia. Iban los hombres a ver a Leonor del Pozo, a Inés del Pozo, perdón, en caso de que no, en fin, no había Viagra. Y también hay que decir que de Inés del Pozo las mayores clientas eran las prostitutas. ¿Por qué? Pues porque a ellas les recomendaba encender una lámpara en las ventanas de sus casas, pero que la mecha de esa lámpara de aceite que se utilizaba entonces estuviera impregnada de semen. De esta forma nunca le faltarían los clientes. Otra de las brujas importantes de Toledo. Y por último, terminamos rápidamente, porque es mejor quedarse con más ganas de conocer el Toledo misterioso, hablamos de las momias de Toledo. Para eso nos vamos a ir a la calle de los muertos, una calle que se llama así porque en este callejón tenían lugar los duelos entre caballeros, duelos de honor, duelos a muerte o a primera sangre. Otra versión menos romántica dice que es que allí estuvo el primer depósito de cadáveres de la ciudad. Pero en cualquier caso, el nombre de la calle nos da pie a hablar de las momias de Toledo. Por su formación geológica, el suelo de Toledo permite la momificación natural de los cuerpos. Hay poca humedad y hay ventilación abundante por las grutas que recorren el subsuelo toledano. Eso favorece el secado de los cadáveres sin putrefacción. Estamos ante las puertas de la iglesia de San Andrés, que tiene el mayor número de momias de la ciudad. Si bien no es la única cripta donde se pueden encontrar momias, en total son 72 las momias de toledanos que fallecieron y que recibieron sepultura en esta iglesia de San Andrés. No era viable construir un cementerio en la reducidísima ciudad de Toledo, así que las iglesias en sus criptas cumplían las funciones de morgues. La Orden del Toledo Oculto consiguió el permiso para bajar a la cripta y gracias a ellos pues podemos tener imágenes de lo que se halla bajo las losas de la parroquia de San Andrés. Momias que están en perfecto estado, conservan la piel, los dientes, algunas incluso el pelo, todas en ese terrorífico rictus con la boca abierta, al caerle la mandíbula. Y de todas ellas hay una especial. En plena peste negra, a la más mínima sospecha de un caso de contagio, la persona era desahuciada y sin mayor tiempo para comprobar la muerte real de la persona, era conducida a la morgue. No es de extrañar, por tanto, que la momia de una mujer a la que hacemos referencia fuera enterrada viva. Un gesto de dolor, la posición de sus manos y su emplazamiento alejada del resto de los cadáveres hace pensar que no había llegado su hora cuando fue encerrada en el depósito de cadáveres. Muchos más misterios tiene Toledo: el baño de la Cava, el puente de San Martín, el Cristo de la Luz, el milagro de Santa Leocadia, sectas satánicas, misas negras, una visita obligada para Toledo. Cumbre, has estado cumbre, ¿eh? Cumbre, Sergio. Es que Toledo hay que visitarlo, ¿eh? No, Toledo es mágico y Sevilla también, ¿eh? Mucho. Sevilla también, por cierto, para los oyentes, estamos preparando alguna cosita. Para darnos alguna vueltita con los oyentes por Sevilla. Estamos preparando, ya adelantaremos. Que de todas formas me ha gustado mucho lo de las leyendas de Toledo. Además me gustan mucho. Has comentado lo del pozo amargo. Sí. ¿Es porque es amargo? Cuéntalo, por las lágrimas. Por las lágrimas de una doncella que se quedó sin novio porque su padre pues la había matado. Porque no quería que se amase. Preciosa, preciosa. Pues si conoces alguna leyenda como esta, de aquí de Sevilla, oye, pues nos mandas un correo electrónico. ¿El por qué? Porque entrarás en el sorteo de 2 libros. Uno de ellos, Drácula vive, historia del rey de los vampiros, de Gonzalo Pérez Sarro, Editorial Aguilar. Y la otra, Casas encantadas, ¿de quién? De Francisco Contreras Gil, editorial Edad, mandando un correo electrónico, el correo del programa, vocesdelmisterio@yahoo.es. Apunta, vocesdelmisterio, todo seguido y en minúsculas, @yahoo.es. Y ahora nos vamos otra vez a Tomares, nos vamos otra vez a esa casa. Vamos a saber qué está pasando allí. Su hija vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Están aquí. Ya oscuras, desde la más cerrada noche que hemos tenido este mes, dentro de una casa deshabitada. Alguien está allí, alguien que se encuentra solo, alguien que se encuentra como tú, en tu casa. Solo, pues allí está José Manuel García Bautista. Ahí está intentando buscarle una explicación a eso que le llamamos fantasmas, buscando una explicación a eso que sabemos que existe, pero que no logramos entender. Vamos a intentar contactar con él. Tenemos esos problemas que suceden normalmente, ya nos lo comentaba Francisco Contreras en la entrevista, esas averías eléctricas que siempre aparecen y desaparecen sin más. Igual que aparece nuestro compañero José Manuel. Buenas noches, ¿más calmado ya? Pues seguimos prácticamente con el susto en el cuerpo, Jordi. Porque cuéntanos. La verdad es que desde la última comunicación han seguido habiendo incidentes, fíjate que lo último ha sido unas puertas donde la familia guardaba enseres a nivel de cristalerías y demás, uh-huh. Pues ha salido prácticamente disparada, digamos, de esa vitrina, de esa puerta, pues han salido prácticamente disparadas esos enseres. Madre mía. Siendo tremendo, uno se queda, la verdad es que se queda bastante, bastante perplejo cuando contempla esto, ¿verdad? Uh-huh. Nos hemos acercado también a uno de los aseos de esta casa y bueno, también sorprendente el que pese a estar el agua aparentemente cortada, bueno, pues de ese grifo seguía brotando agua, abriéndose, cerrándose. Es todo un extraño juego, como si estuviera algo jugando realmente conmigo esta noche. Y ya te digo, todo ha sido en un momento en el que bueno, todo discurría con total normalidad hasta que la madre, hasta Lisa, pues ha comentado precisamente eso, que la verdad es que se han comenzado a producir estos fenómenos. José Manuel, te perdemos en la comunicación. Voy a llamarme, que voy a tratar de explicación. Sí, bueno, vamos a volver a llamar a José Manuel. Vamos a volver a llamar. Mientras tanto, tenemos hemos ido recibiendo correos electrónicos del programa. Tenemos uno de Rosa Santizo Pareja. Dice, hola, me llamo Rosa y solo quería daros mis más sinceras enhorabuena por el programa. Ya era hora de que hubiese un programa de calidad en nuestra ciudad. Yo personalmente he tenido algunas experiencias, aunque quizás no se puedan catalogar como casa encantada, ya que ocurría allí donde fuese. Cosas como escuchar pasos, cosas como respiraciones al merced de la de una mecedora, moverse la cama e incluso la sensación de que está se levantando, que ésta se levanta del suelo. Sugestión, alucinación, locura, ni idea. Tenemos otra vez a José Manuel, dejamos el correo electrónico, lo principal. José Manuel, te tenemos otra vez. Me tenéis de nuevo, compañero. Cuéntame. Nuevamente en otra ubicación. Y como te comentaba antes, pues bueno, uno se queda realmente intranquilo, Jordi, cuando bueno, por ejemplo, ve estos volumétricos que tengo ahora mismo aquí y que no tocan, pero que aparecen movidos de sitio. Sí. Es como si algo, mientras que estoy en otro lado de la casa, se entretuviera en movérmelo, tal como suena. O como, por ejemplo, compañero, antes ha habido una foto que hay de la madre, sí, de Luisa, pues como esa foto ha aparecido girada, como si alguien no quisiera verla, estuviera enfadada, ¿verdad?, con ella porque se hubiera ido. Yo la interpretación que le doy es que su hija igual quería estar más tiempo con ella en esta casa. Y cuando se ha ido, bueno, pues ha habido un momento en el que he sentido un porrazo fuerte en este salón donde ahora me encuentro. Uh-huh. Y cuando he acudido, lo único que había movido era precisamente ese cuadro de Luisa, de la madre, girado. Mira, ante mí ahora mismo, Jordi, estoy viendo algo extraño. Sí, José Manuel. Están sonando los volumétricos. José Manuel, ¿estás bien? Sí, compañero. José Manuel, ¿qué ha pasado? ¿Que estaban sonando los volumétricos? ¿Algo han detectado? Porque cuando te he comentado que hay algo, había algo delante mía, era al final del pasillo. ¿Sí? Esa vela que tengo delante mía, sí, pues ha empezado a tintinear, a replicar, no se ha apagado, sino que la llama, fíjate qué curioso, la llama ha crecido en intensidad. Los volumétricos han comenzado a sonar, pero cuando te digo que la llama ha comenzado a crecer en intensidad, te puedo decir que era prácticamente tenía una dimensión enorme. Ha sido algo realmente extraño, algo como si estuviera alimentado con un gas o algo, ha sido algo realmente extraño. Y los volumétricos estos que te comentaban, pues, que prácticamente no han tocado en toda la noche, pues se han puesto a tocar. La verdad es que ha sido bastante extraño. En el momento de acudir, el fenómeno pues ha decrecido en intensidad. Aquí la verdad es que, Jordi, cada vez que uno acude a esta casa, lo sabemos por experiencia pasada, pues siempre ocurre algo. El hecho de venir ahora a esta casa o de venir hoy a esta casa no es algo planteado, ni es algo que estuviera, digamos, dentro de un guión, sino que correspondía precisamente a las informaciones que teníamos ya de que en la casa se había reactivado el fenómeno, estaban ocurriendo cosas con especial virulencia. Y es el estar hoy aquí. La verdad es que todo, yo te podría decir que ha sido generado, ha sido alimentado, ha sido promovido desde que, o yo lo quiero achacar desde luego, desde que Luisa le ha pedido a su hija que me ayudara. Y vaya si lo está haciendo, Jordi. José Manuel, ¿ahora mismo te encuentras solo allí en esa casa? Sí, sigo solo. Ten mucho cuidadito. ¿Piensas quedarte mucho tiempo? ¿Se va a alargar mucho tiempo la investigación? Pues en principio tenía planteado permanecer hasta aquí, hasta medianoche. Pero tal y como se están desarrollando los acontecimientos, compañeros, creo que nuestro oyente lo comprenderá, quizás es la hora de recoger, quizás es la hora de ordenar y de tranquilizar ideas. Y salir pitando, por favor. José Manuel, sobre todo ten mucho cuidado, ¿eh? Sabemos que que eres una persona que has asistido a muchas investigaciones y que has asistido a fenómenos extraños, pero sabemos que lo que ocurre en aquella casa es especial. Ten mucho cuidado, compañero. Nos haces un resumen la semana que viene, nos contarás exactamente qué has sacado de allí, qué conclusiones has sacado, si has hecho grabaciones, si han captado psicofonías. Nos lo contarás aquí en directo, en Voces del Misterio, la semana que viene, el viernes que viene. De acuerdo, compañero. Buenas noches. Un abrazo y ten cuidado, por favor, José Manuel. Se cortaba esa comunicación. Bueno, pues ya lo habéis oído. José Manuel García Bautista. El caso Tomares, uno de los casos más importantes del misterio. Ya no han ocurrido sensaciones aquí en esta casa. Hemos pasado miedo. Hemos visto cómo era un Drácula de historia y de leyenda. Hemos soñado con los viajes de Sergio Moreno, ese telero mágico, cabalístico, místico, subterráneo. Y nos quedamos con ese sabor de boca. Algo extraño estaba sucediendo muy cerquita de aquí, en Tomares. Una vela, una habitación vacía, un retrato vuelto y una niña que pide auxilio desde el otro lado, desde aquí, desde Voces del Misterio. Nos vemos el viernes que viene. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, José Manuel, si nos oye. Y buenas noches, oyentes. Recordar que el sorteo de los libros dura toda la semana. La semana que viene diremos quién son los afortunados que vendrán aquí, a esta casa, a Radio Betis, dentro del campo del Betis, a recoger estos libros. Y sobre todo, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el fenómeno, como os lo he dicho, existe. Y existe allí, en tu casa también.